en esta segunda ocasión que comentamos la situación nacional después de las desafortunadas elecciones recién pasadas, nos hemos encontrado con un panorama mundial y de conjunto que amerita que toda persona, en uso de su discernimiento y sus derechos, tenga que estar vigilante y atento al rumbo que puedan tomar los acontecimientos, no solamente nacionales, sino internacionales. Nosotros, como Partido Comunista Marxista, Leninista, Estalinista y Maoísta, no compartimos en ningún momento ni el anarquismo, ni el bakuninismo, ni el nihilismo. Por esa razón, siempre hemos asumido una posición que gira alrededor de la comprensión de que la solución de los problemas nacionales, tanto a lo interno del país y en el marco de la isla de Santo Domingo, como a nivel internacional, la solución de nuestro problema es de carácter eminentemente político. Hemos rechazado siempre a quienes se jactan de emitir condena a los políticos como responsable de la crisis, cuando en realidad en el país muy pocas veces se puede señalar a las fuerzas políticas como la responsable del atolladero en que ha terminado encharcado el proyecto nacional de la República Dominicana. Las voces que alientan ese criterio fatal y perverso provienen de la Iglesia Católica y de los evangélicos, que son antros de reaccionarismo recalcitrante e invariable, porque la concepción religiosa de la sociedad y de los problemas humanos, si hay un momento en que se encuentra realmente vapuleada, es el actual. Empezando por el genocidio que de manera depravada llevan a cabo lo que, según la mitología judaica y cristiana, constituye lo que llaman el pueblo de Dios, o sea, los judíos israelitas. Porque hay que tener una falta total de escrúpulo y de sentido ético como moral para respaldar con expresiones perversas como esa de que los israelitas son el pueblo de Dios, cuando los israelitas, entregados al sionismo, que es el fascismo, el nazifascismo religioso, lleva a cabo un genocidio contra los palestinos, olvidando que la historia ha enseñado que los árabes son tan semitas como los israelitas, porque ambas etnias provienen del norte de Arabia Saudita. De ahí es que surge la leyenda en torno al primer patriarca judío, que es Abraham. Y es este mismo Abraham, supuestamente, porque se trata de mitología, tiene coito sexual con una esclava negra llamada Agar, y surgen los árabes como etnia de color, y es el primer punto de partida del racismo judío y del sionismo, como pueblo divino, como pueblo superior, no pudiendo nunca explicar las bestialidades que caracterizan los hechos históricos de Israel, bestialidades de la que está llena ese manual de crímenes y de infamia que es el llamado Viejo Testamento. Hasta el punto de que no pocos pensadores ilustres de la humanidad han considerado que tal documento debe ser excluido de la educación humana por las bestialidades que él mismo encierra. los creadores de la cultura occidental moderna, que se inscriben dentro del marco de la Ilustración, estoy hablando del enciclopedista, demostraron ampliamente la calaña de ese grupo de ancianos incestuoso y sanguinario depravado, que llegaron incluso a practicar y a propagar la homosexualidad como una virtud divina, que llegaron a la violación de sus propias hijas e hijos, aún más, que llegaron al homicidio de sus hijos, como bien ilustra el pasaje donde aparece Abraham, el primer gran patriarca judío, queriendo sacrificar a su hijo Isaac, hijo de Abraham con Sara, que era la esposa que Abraham, en un ejemplo bíblico de prosenetismo y alcahuetería, vendía a los príncipes árabes. Cuando la voz, supuestamente, porque todo eso es fantasía, de Yahvé retumba y le dice, Abraham, ¿qué vas a hacer? Lo cual impidió que consumara el infanticidio. Cosas por el estilo, como por ejemplo el hecho de presentar a su Dios frente a Satanás como un vulgar jugador apostando a la suerte de un feligrés suyo, un seguidor suyo, de que ni aún asesinándole su familia, ni aún así empobreciéndolo, ese fanático suyo aturaría de su fidelidad a él. Señores, el que tenga dos dedos de frente y el que no se deje engatusar por ocultismo y superchería, sabe que todas esas cuestiones, desde el Génesis hasta el Almagedón, son pura basuras que constituyen un concentrado de opio para los pueblos con tal de inutilizarlo y envilecerlo. Hoy en día, el que no condene la acción monstruosa, criminal, homicida de los sionistas israelitas, respaldado por el pueblo de Israel sobre los palestinos para arrebatarle su tierra, sus bienes, su vida, no merece siquiera que se le escuche su opinión. Es memorable que Lula, el presidente de Brasil, haya tenido la entereza y el valor de escandalizarse y denunciar el genocidio que los supuestos hijos de Dios llevan a cabo contra los infelices palestinos en Gaza. Pero por igual resalta la calaña de canalla de un apátrida de ancestro árabe como Luis Abinader Corona, que respalda, compitiendo con Milei, el argentino, a los sionistas en su acción criminal de exterminio de una etnia que no tiene ninguna culpa ni ha cometido ningún crimen que no sea reclamar su pedazo de tierra para construir su patria, como es el caso de los palestinos. La prensa internacional, particularmente la occidental, ha demostrado su calaña de sirviente y prostituta al servicio de los grandes capitales norteamericanos, cuando oculta que en realidad el responsable del genocidio palestino no es Israel, que Israel es culpable en tanto y en cuanto como lacayo norteamericano hace su causa la del exterminio de los palestinos. Pero es evidente que es Estados Unidos. Y si se hace un esfuerzo y se pone en juego la imaginación para interpretar la palabra de los fascistas israelitas, que dicen que ellos no están llevando a cabo genocidio alguno en Gaza, tendríamos, en esa gran mentira, hay una gran verdad oculta. Porque en verdad, quien lleva a cabo el genocidio es Estados Unidos de Norteamérica y los grandes capitales norteamericanos. Esa verdad elemental, ¿cómo es posible que se le oculte a los pueblos? ¿Cómo es posible que todavía aparezcan gente en nuestro medio como esa rata de Guillermo Moreno, que hace una propaganda donde enaltece al imperialismo norteamericano, tomando el himno del imperialismo y colocándoselo como canto a una marcha nacionalista de República Dominicana. Eso indica el compromiso de los jesuitas a lo que responde Guillermo Moreno y de la Iglesia Católica como instrumento y lacayo incondicional del imperialismo norteamericano. Y reafirma nuestra intransigente convicción de que efectivamente las religiones, en particular el cristianismo, es el opio de la humanidad y que es un instrumento al servicio estricto de los peores intereses de la explotación y la opresión de los pueblos y países del mundo. Los ideólogos del cristianismo en su estructura han venido haciendo declaraciones ambiguas, pero sin responsabilizar a quien deben responsabilizar, más bien apoyándolo. El Papa dice que le pongan fin a la guerra, pero no dice quién es la fuente de la guerra. El Papa, o el alias Papa ese que está ahí, está cometiendo desafuero a diestra y siniestra. Por ejemplo, como ya dije en la vez anterior, fue el Papa quien le exigió a la presidenta de Hungría poner en libertad a un sacerdote pedófilo que las autoridades de Hungría, en un gesto enaltecedor, tenían reducido a prisión y en proceso de encauzamiento. Y fue tan grande el escándalo y la repulsa nacional en Hungría que la presidenta húngara, que se prestó a semejante infamia, a tener que renunciar a la presidencia de su país. Esto aquí lo conocemos. Aquí recientemente apareció la información de que un pedófilo consumado y homosexual como Benito Ángeles, alias Monseñor de la Iglesia Católica, estaba siendo investigado por su tropelía de pedófilo. E inmediatamente salieron los curas, obispos y demás a vociferar mierda para apoyar al homosexual y pedófilo incorregible de Benito Ángeles. Porque que no hay un obispo de todos los que están ahí, incluyendo ese que parece un perro. El perro estreñido con algarrobo es el obispo Bretón de Santiago, apoyando los demanes de los curas homosexuales, pedófilos y entregado a las peores prácticas antisociales y antihumanas. Esa es la realidad. Y ese es el significado de la acción de la Iglesia Católica y del cristianismo. Porque los jodidos evangélicos no se quedan atrás. Eso son iguales o peores que los católicos, de hipócritas y perversos, apoyando los regímenes de opresión y explotación y como lacayos incondicionales del imperialismo norteamericano y de sus crímenes en América Latina y en el mundo. Y de eso se han hecho cómplices los llamados partidos del sistema. Ahí vimos al que es presidente del ADP repitiendo el disparate neoliberal que la crisis educativa de República Dominicana es un problema gerencial. Esa opinión de atribuirle a problemas gerenciales los problemas de el apoyo a la explotación y la práctica de parasitismo a costa del país, la vemos que la enarbolan los partidos del sistema sistemáticamente. Ahí lo vimos en la consigna en las elecciones municipales esgrimida por ese rufián y delincuente de Leonel Fernández, ese bastardo, poniendo a decir que el problema del desastre que ha hecho el alcalde de los perros de mierda en Santo Domingo Oriental, Manuel Jiménez, se resuelve con un gerente de verdad, o sea, con un administrador, como si el problema de la crisis de la administración de los municipios sea problema simple y llanamente de saber administrar fondos y no de estar entregando a los explotadores y enemigos de este país, como el caso del farandulero Manuel Jiménez. Ahí vimos al mismo PLD que para remachar su podredumbre pone a un tal Luis Alberto bajo la consigna un gerente de verdad para resolver la crisis del ayuntamiento de Santo Domingo Oriental. Pero ese no es gerente nada. Ese es lo que es prestamista y usurero, no otra cosa. Y si de esa manera es que el PLD cree que va a contrarrestar la podredumbre y la prostitución generalizada del presidente haitiano que tenemos, que se llama Luis Abinader, está perfectamente cometiendo una osadía, es decir, otra hazaña de vagabundería. Los PLDistas, la gente de Dañino Medina y su claque se prestan para todo. Eso es verdad. Pero, ¿cómo es posible que quieran tapar el sol con un dedo? Es que son perros hueveros que no se corrigen. Yo quiero llamar la atención de que realmente Luis Abinader está haciendo de la suya con la complicidad de los grupos, de los partidos del sistema. Porque Luis Abinader, como se ha vuelto a comprobar, es un impenitente corrupto porque lleva la corrupción en su sangre heredada de su padre. Lo que está haciendo la mamá de la León Abinader en España no tiene parangón en la historia. Y en esas actividades de corrupción se ha puesto de relieve que la gusana Alicia Ortega y el maricón marido de ella, Hasbún, están llenos de mierda hasta más arriba del cuello, con trata de blanca, con la venta de visa. Trata de blanca es trata de prostitución internacional. Y eso Luis Abinader lo sabe. Pero Abinader, la corrupción le baila en la piel desde los pies hasta la cabeza. Porque su padre, el ícono y gurú de esa dinastía de los corruptos Abinader, fue el mayor contrabandista y lavador de activos durante por lo menos 50 años en este país. Un baboso, ladrón, lavador de activos, contrabandista, estafador, porque era un apátrida, igual que Luis Abinader, su hijo, que es un apátrida. La apatridia existe, señores, y no son los dominicanos los apátridas, son estas gentuzas como Luis Abinader y esa etnia familiares, la que constituyen el núcleo de la apatridia en República Dominicana. Es momento de que la población dominicana empiece a reaccionar, empiece a entender que los íconos de la oligarquía son una verdadera peste capaz de generar una pandemia de podredumbre en la sociedad dominicana que puede afectar a un amplio segmento de la población, como se ha visto con el caso de Luis Abinader. Y vuelvo y reitero mi exhortación a que haya una reacción de rechazo a las actividades de Luis Abinader y los perros de mierda, peña gomista o guipiecista, que son eminentemente antidominicanos. El desastre a que Luis Abinader ha venido induciendo a la población, a la sociedad y a la República Dominicana era de esperar, porque ellos se impusieron en el 2020 a base de la exaltación del haitiano más antidominicano que ha salido de Haití, que es Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez. ¿Cómo diablo se produce el fenómeno histórico de que un degenerado y depravado, elevado a la condición de líder de la República Dominicana cuando fue lo que él más odió, como lo expresó en su discurso, el fantasma de Trujillo anda suelto en el Palacio Nacional, acusando a la República Dominicana de ser el resultado de la intervención y de la invasión norteamericana como nación y como país? Y todo el mundo sabe que Peña odiaba profundamente todo lo que fuera dominicano. Por eso era un depravado en todos los sentidos de la palabra, como siguen siéndolo sus descendientes, José Francisco y Tony Peñaguaba, o Tony Guipié, alias Peñaguaba, o el otro, que hasta sus canchanchanes latinoamericanos lo echaron de su país, como el caso de Torrijos en Panamá, que lo montó desnudo en un avión de transporte militar y en el gobierno del corrupto Salvador Jorge Blanco lo tiró en la pista del aeropuerto de las Américas y el capitán que encabezaba la comisión vociferó: Dígale a Peña Gómez que no lo matamos a ese perro porque es su hijo. Y eso los historiadores modernos lo ocultan. Cuando todo el mundo que estuviese ligado a la política nacional lo conoce a perfección. Señores, la cruzada que vive la República Dominicana por la reafirmación de su independencia, su autodeterminación y su existencia pasa necesariamente por una posición frontal de rechazo a la presencia masiva de haitianos que ha sido articulada por el gobierno pro-haitiano o haitiano del lacayo Luis Abinader y los perros de mierda bajo el disfraz de Partido Revolucionario Moderno. Yo quiero insistir y subrayar responsablemente en este punto de vista que hay que ponerle coto definitivamente a la idea de que debemos ayudar a Haití a su ordenamiento, a su desarrollo o a lo que fuere, porque todo logro de Haití y de los haitianos, ellos lo van a emplear como arma para asesinar a dominicanos, para dañar a la República Dominicana, calumniar, difamar, injuriar y hacerlo como lo hacía Peña Gómez, bajo su rastrera bandera de difama e injuria, calumnia y miente contra los dominicanos, que algo queda. Que se entienda eso. Ni un vaso de agua para los haitianos. Que lo vayan a buscar a Haití. Eso debe quedar bien claro. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.